Entonces nos vamos con la carta de nuestra hermanita. No estamos todas, faltan las presas. Y con esto nos despedimos de esta fuga radial. Hasta la próxima toma. Carta por el 8M a mis compañeras en la cárcel. Las cárceles de mujeres no son solo un espacio de encierro, sino también de adoctrinamiento. Pareciera que el objetivo final de su supuesta rehabilitación y reinserción social es que las mujeres aprendan a cumplir los roles asignados a ellas al nacer, como casarse, tener hijos y morirse atendiendo a su marido. Nunca me olvidaré cuando una compañera de Miraflores me dijo: "Aquí nos están educando para ser amas de casa". Vanessa, te recuerdo y digo tu nombre ahora para que nadie te olvide. Tampoco olvidaré que todos los días en la formación, las policías nos decían: "Tienen que portarse como mujercitas, como damitas, bien vestiditas, bien aseadas". ¿Acaso las policías y las autoridades de la cárcel no entienden que no queremos ser mujercitas? Queremos que toda la sociedad sepa que solo por ser mujeres nos han dado las peores imputaciones y los peores castigos, ya sean sociales como también judiciales. Que nuestras historias sean ocultado como blasfemias y nuestras voces sean silenciado, minimizando nuestras existencias a nuestros delitos, que de paso han sido mal asignados. El adoctrinamiento viene de la mano de la Iglesia, que es la institución que más visita las cárceles. Viene con regalos, que generalmente son kits de limpieza, tan necesitados por las compañeras que no tienen trabajo ni visitas. Pero hay una condición para recibir estos kits de limpieza: es participar en actos donde nos obligan a leer la Biblia y a rezar. Mientras que los policías violan nuestros derechos todos los días, de todas las formas imaginables, estamos tratando de sobrevivir individualmente a la precariedad y a la pena. Cuando les pregunté a las chicas por qué no nos organizamos, me respondieron que por miedo. Ser más visible te hace un objetivo más fácil, y eso implica castigos muy duros como el calabozo o el traslado. Cualquiera de esas dos palabras, es decir, el calabozo o el traslado, hacen que el estómago se hunda y los vellos se ericen. Tendrías que ser una presa para entenderlo. Nos quieren separadas y peleadas. Por eso las policías son tan o más chismosas que las presas. Compañeras, les propongo dejar de caer en ese juego del chisme y comunicarnos sin herirnos, porque ya estamos demasiado heridas. La cárcel nunca será un espacio seguro, porque está hecha para revictimizarnos. Pero al menos podemos parar las violencias que vienen de nosotras mismas. Nos han educado para odiarnos entre mujeres, pero no somos enemigas, sino el sistema y sus funcionarios que nos han puesto aquí y nos oprimen cada día lo son. El año pasado, en el 8M, nos hicieron un festejo improvisado con clases de zumba, un torneo de futsal y salteñas. Solo quiero aclarar que en este torneo de futsal también participaron las policías con equipos, rodilleras, zapatos aptos para eso y obviamente nos ganaron y se quedaron con el premio. También nos obligaron a sentarnos en el sol, escuchando a las autoridades regodearse en discursos que nadie entendía, que quieren lo mejor para las mujeres, que es nuestro día, que sus puertas siempre están abiertas, que van a conseguir medicamentos para abastecer a todas. Más que una conmemoración por ser mujeres, parecía un sedante para que no cuestionemos la violencia del sistema penitenciario ni de la policía. Al final hemos bailado, hemos jugado y hemos comido, porque ¿qué más íbamos a hacer? No íbamos a rechazarlo. Pero eso no les quita el deber de darnos una vida digna el resto de los días. Me contaron que hoy, en este 8M, las autoridades fueron de nuevo a regalarles humintas. Las chicas con las que hablé me dijeron que podrían haberle pedido a las compañeras de repostería que hagan esas humintas y pagarles a ellas. En fin, me contaron que al final lo tuvieron que comer agradecidas. Propongo que este año sea diferente y en vez de celebrar, porque no tenemos nada que celebrar mientras seamos precarizadas, olvidadas y aisladas, Hagamos una lista de las demandas que podrían hacer de nuestras vidas un poquito mejores, porque saber nombrar lo que queremos es el primer paso de lucha. Empiezo la lista. 1. Rendición de cuentas de la policía. 2. Asignación presupuestaria suficiente para reparos de infraestructura. 3. Atención médica y psicológica accesible para todas las presas. 4. Atención médica todos los días. 5. Abastecimiento de medicamentos básicos. 6. Seguro médico para las lavanderas. 7. Dotación mensual de toallas higiénicas y otros insumos de higiene como champú y jabón. 8. Presupuesto para una alimentación suficiente y nutritiva que incluya frutas y verduras diarias. 9. Guarderías en todas las cárceles de mujeres y facilitación para que las presas vivan con sus hijos de así decidirlo. 10. Visitas irrestrictas de familiares y de amistades en días de visita. 11. Línea de llamadas gratuitas en Defensoría del Pueblo para denunciar abuso policial dentro de las cárceles. 12. Trabajos dignas para todas con apoyo del Ministerio de Trabajo. 14. Educación técnica en áreas más allá de tejido, costura y repostería. 15. Áreas verdes y espacios lúdicos de esparcimiento. 16. Baños y duchas suficientes. 17. Remuneración económica y carga horaria en caso de obligarnos a trabajos forzosos. Todas estas demandas son producto de violaciones muy fuertes. Nos llaman privadas de libertad, pero la realidad es que nos privan muchísimo más que el derecho a la libre movilidad. En cierto modo, ese nombre es correcto, porque nos han quitado la libertad en todas sus formas. Por ejemplo, pido rendición de cuentas porque las policías usaron nuestro dinero para refaccionar la oficina de la gobernadora. Pido fondos para arreglos porque quitaron el dinero de las lavanderas para comprar calaminas y nos obligaron a colocarlas nosotras mismas sin ningún tipo de paga, con el riesgo de caernos del techo. Pido atención médica 24/7 porque una compañera casi se muere asfixiada una noche y la doctora de la Áñez tuvo que salvarla. Pido abastecimiento de medicamentos porque un simple dolor de muela puede ser un infierno cuando no hay ni siquiera un ibuprofeno. Pido dotación de toallas higiénicas porque sin visitas ni dinero, ¿qué puedes hacer? Pido visitas de amigos porque muchas no tienen familias y sin amigos están solas. Pido frutas y verduras porque casi todas las chicas tienen y tenemos gastritis por tanto pan, arroz y fideo. Compañeras que están en la cárcel, en este 8 de marzo les escribo desde el corazón para decirles que no estamos solas, pero sí divididas. Nosotras no somos el enemigo, sino el sistema represor que nos encarcela y nos vigila. Nosotras somos nuestras historias torcidas y violentas como parte de un sistema patriarcal que nos ha oprimido toda la vida. La cárcel es el último eslabón de su opresión, y por eso hago un llamado a las mujeres feministas a volcar la mirada hacia este espacio punitivo, porque aquí nadie se reforma ni se reinserta. Aquí es donde las mujeres morimos de pena y de olvido. Las mujeres presas gritamos en este 8M por un feminismo anticarcelario y antipunitivista. Fuga radial, con ternura y rabia radical. En este especial 8M, nos juntamos nuevamente para expandir nuestras voces contra las hegemonías mediáticas, fascistas, ecocidas y patriarcales que imponen narrativas afines a los intereses políticos y económicos de grupos de poder. Tomamos la palabra en esta acción cooperativa desde la comunicación autónoma, porque ante el odio y la violencia, ternura radical y rabia feminista. El miedo no nos paraliza. Hoy, 9 de marzo, tomaremos las ondas radiales para amplificar los relatos de mujeres que se organizan, salen a las calles y denuncian desde la violencia estatal hasta la que se reproduce en sus espacios políticos y afectivos. Vamos a hacer retumbar la potencia de las mujeres en lucha.